Estamos en contacto telefónico con Pedro Guasiesco de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de los Trabajadores. Hola Guasiesco, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Pedro, ¿cómo toman el anuncio este? Y me parece que se está quedando un poco corto el presidente, digamos, con este anuncio, porque ha tenido una velocidad sorprendente para resolver la cuestión de la minera y los ojeros, y esto sigue dando vuelta, porque 30.000 pesos sobre el tema del sueldo bruto, con el momento que los trabajadores cobran el aguinaldo o cobran las vacaciones, impacta directamente sobre una gran parte de ellos. Por supuesto que hay que reconocer de que hay esa es una diferencia a favor, pero me parece que sobre lo bruto tendría que ser un monto mayor. Esto tendría que estar, este monto tendría que estar sobre el neto, el sueldo neto que recibe el trabajador, para poder incorporar todos los rubros, tanto aguinaldo como vacaciones como hora extra, y poder contemplar una cantidad importante de trabajadores y volver al porcentaje de trabajadores que pagaban ganancia al nivel histórico, que tiene que estar por debajo del 8% de los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Y falta el proyecto de ley, o sea, el proyecto de ley sigue dando vuelta, el cambio de escala sigue dando vuelta. No es tan complicado hacer una fórmula que cambie y modifique, una fórmula matemática que modifique la escala de los contribuyentes, y los que menos paguen menos, y los que más ingresos tienen paguen más. Pero evidentemente parece que hay un problema de piel con respecto a aplicarle impuestos a los sectores que más ganan, ¿no? Y además, Pedro, también esto hay que reconocer que, aunque era un reclamo histórico de las centrales obreras, de todas, abarca a una minoría de los trabajadores, aunque sí, efectivamente. Sin ninguna duda. Siempre esto ha sido una demanda de un sector minoritario dentro de la clase trabajadora. Bueno, el sector que yo represento, en el peor momento, este impuesto impactaba en el 35% de los trabajadores, y en este momento está impactando alrededor de entre un 25 y un 26%. O sea que la modificación esta va a hacer que se reduzca un porcentaje mínimo, digamos, y realmente habría que ir a un impuesto que sea mucho más justo y equilibrado, y que, bueno, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con los que dicen que esto es un impuesto al trabajo. O sea, hay gente que gana 60, 70, 100 mil pesos por mes y tiene que pagar impuestos, y el impuesto que tienen que pagar es más alto, y bajo ninguna duda tienen que quedar afuera. Por supuesto, creo que el gobierno, por una cuestión ideológica, por ahí tiene prejuicio para afectar con impuestos a ese sector, pero bueno, no tiene problema en frenar este cambio que lo prometió en campaña, y van pasando los meses y lo va estirando, ¿no? Ajá. Pedro, otra consulta. ¿Qué tienen para decir de algo que dijo el presidente en el acto en la Casa de Gobierno donde hizo este anuncio? Porque él destacó, dijo, lo importante de que estemos todos juntos, refiriéndose a los gobernadores, a algunos funcionarios, a algunos legisladores y también a dirigentes sindicales de un sector bastante caracterizado que representa a Hugo Moyano, Armando Cavalieri, sí, que eran los que estaban allí. Bueno, ahí depende de cuál es la visión del mundo que tiene y qué significa estar todos juntos. Si él mide todos juntos por la capacidad que tienen de recursos y de propiedad y de bienes, y en base a eso lo está mirando, y seguramente ahí tiene junto a sectores que representan en términos de presupuesto y de ingresos personales y de recursos económicos, pues tiene ahí junto al 90% de la población, al 90% de las personas dentro de la población tienen eso, el 90% de los recursos, pero quedan afuera el 90% de los habitantes de nuestro país, que en todo caso están con el 10% de ese presupuesto y esos recursos. O sea que, hay que ver cuál es la visión. Me parece que acá hay un problema en el uso del lenguaje, qué se está diciendo y qué se quiere representar, digamos, ¿no? Me parece que vamos a tener que hacer un curso de castellano todos para ver de qué estamos hablando. Porque ustedes no estuvieron invitados ni representados. No, de cualquier manera, como siempre, somos una central de trabajadores, y si el gobierno, de alguna manera, a través de sus instituciones, a través de los ministerios, nos convoca, vamos a estar, como de alguna manera estamos, está ahí el SUTEBA, Roberto Baradel, discutiendo el tema de salario, reuniéndose con la gobernadora, o sea, en los ámbitos que corresponde institucionalmente, cuando hay una demanda, una necesidad, un ámbito de negociación, nosotros vamos a estar. Ahora, no vamos a estar en una foto donde nos juntan de cualquier manera y de cualquier forma, y tampoco está claro para qué, sí está claro para qué, está de alguna manera definiendo un marco de referencia en la cual se piensa que si de alguna manera se palían las necesidades de los más poderosos, eso después va a traer tranquilidad y paz económica en el país y entonces las cosas se van a ordenar, y eso es una fantasía, digamos, ¿no? O sea, hay gente que acá son insaciables, o sea, no pagan impuestos, tienen ganas de ganancia y quieren seguir sin pagar impuestos y tener más ganancia, y en todo caso están viendo cómo se busca a los sectores desposeídos, se le arranca recursos, los pocos recursos que el Estado le asigna a sus sectores para ver si pueden maximizar sus ingresos, digamos. Estamos en esa situación, ¿no? Pedro, gracias por este contacto con Farco. No, gracias a usted. Hasta luego. Hablamos con Pedro Guasiesco, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de los Trabajadores.